Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Al Calor de la Cumbia. Soy su amigo Gilberto Barcelata, los saludo con el gusto de siempre y les doy la más cordial de las bienvenidas. Esto es Al Calor de la Cumbia. ¡Comenzamos! Y bien, amigos, damos inicio con una emisión más y estamos muy contentos y de manteles largos porque se encuentran con nosotros nuestros amigos de Magia Azul. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Todos al unísono. Bien, amigos, queremos enviar un saludo a nuestro director Ricardo Di Martino de la Radio La Ruta Latina Internacional. Y también queremos saludar a nuestros amigos de ET Producciones y por ellos es posible que se lleve a cabo este programa. Los vamos a tener más adelante aquí para que nos comenten qué es lo que están haciendo, cuál es el siguiente evento. Y pues por lo pronto, amigos, les cuento que nuestros amigos de Magia Azul van a estar en el Salón Ejidal de San Juanico. Y pues ya tenemos aquí en el estudio. Vamos a dar la bienvenida a una integrante del grupo Magia Azul, Jessy Vera. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Tú interpretas el Guido. Sí. Bien, vamos a dar la bienvenida también a Luis Vera, él interpreta el piano y está en la dirección musical. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarnos aquí a la Ruta Latina Internacional. Bien, y damos también la bienvenida a Yoxin Aguilar, que es la voz de Magia Azul. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bien, pues un gusto que estén aquí con nosotros y pues tenemos un ratito para conversar y charlar. ¿Y quién me cuenta cuánto tiempo tiene ya Magia Azul? Bueno, pues ya llevamos 4 años. El 17 de marzo cumplimos ya los 5 años que vienen. Desde el 2010 ya como agrupación formal. Bien, y en la música, Luis, ¿cuántos años tienes ahí en la música? Yo tengo ya 7 años trabajando música. Desde lo que, bueno, empecé trabajando música folclórica y después fui desarrollándome, metiéndome un poquito más al jazz, con fusión, al blues, y ahorita pues trabajando la cumbia aquí con mis compañeros. La cumbia, ¿por qué la cumbia después de todos estos ritmos? Bueno, fue un género que me atrajo mucho por las varias variaciones, así que tiene el género cumbia como tal, tanto romántico como el sonidero, como la cumbia instrumental. Fue por eso que nos gustó, por las variaciones que tiene. Además, en México estamos muy acostumbrados al ritmo de la música, vamos, valga la redundancia, al ritmo de la cumbia, y pues es un ritmo que en todas las fiestas se baila, no debe faltar. Y pues qué bueno que músicos jóvenes, porque eres muy joven, ¿qué edad tienes? 25 años. 25 años y ya estás en esto de la música, pues es muy bueno, porque pues así, de esta manera se va teniendo una trayectoria, se va rescatando estos géneros, porque la verdad es que aquí en la radio La Ruta Internacional estamos de acuerdo con los distintos ritmos, sin embargo hay algunos ritmos que no perduran, no prevalecen, porque carecen de tanto de letra, ¿sí?, como de una buena interpretación también. Ahora ya se dice que ciertos ritmos pues ya cualquiera canta o ya ni siquiera cantan, ya solo lo platican o lo tararean. Claro. Pues es muy importante que saber y que ustedes nos cuenten pues que es una trayectoria que no son de la noche a la mañana, que ya tienen un tiempo en estos asuntos de la música. Y bien, Jessy Vera, ¿por qué el güiro? Pues es un instrumento que desde un principio, cuando entré con el grupo, me tocó, y pues poco a poco lo he ido estudiando y pues me he quedado con él. A mí se me hace que Luis Vera, que es el de la dirección musical, fue el que impuso, dijo, no, Jessy, al güiro, Yatsin Aguilar a la voz, y es el caimanazo del grupo, ¿sí? Oye, ¿y cuál fue la primera canción que interpretaron? Bueno, fue una canción de Los Ángeles Azules, la de Regresa, Amor Regresa. Amor Regresa, ¿qué tal? ¿Sí le salió o no le salió, más o menos? Bueno, pues como todo cuando vamos empezando, sí, con sus fallas, claro, ¿no? Pero sí, nos gustó y le seguimos echando para adelante. Pues aquí les tenemos una primicia a todos ustedes, amigos. Les vamos a comentar que hace 5 minutos acabamos de bautizar el primer álbum de nuestros amigos de Magia Azul. Nos costó mucho trabajo, nos quebramos el cerebro. pero pues lo hemos bautizado como el álbum Magia Azul. Además el nombre está bonito. Sí. La magia y el color azul van de la mano siempre. Y yo creo que todos tenemos que hacer magia. Claro. Y la música es mágica. Exacto. Porque genera sensaciones, emociones, sentimientos. Y la persona sueña con ese mundo mágico, ¿por qué no decirlo? Rodeado de ese color azul que es tenue, que es energetizante y que nos lleva hacia mundos increíbles. ¿Hacia dónde se dirige Joaquín Aguilar cuando está cantando? Yo me proyecto mucho. Yo en lo particular me encanta la música, me fascina el ambiente que hay aquí en el grupo y me proyecto a hacer alegre a la gente. O sea, a mí me llena ver la gente bailar, ver la gente disfrutar. En la manera que mis compañeros interpretan cada instrumento que ellos tocan, eso a mí me llena, ¿no? O sea, ver la gente contenta, ver la gente bailando. Afortunadamente, en cada lugar que nos hemos parado, la gente nos sigue muchísimo, ¿no? Nos sienten esa vibración. Sí, exactamente. ¿Qué te parece si al regresar a escuchar el primer tema de este álbum que hemos titulado, me incluyo amigos, hemos titulado Magia Azul, nos cuentan los escenarios en donde se han presentado y demás? ¿Qué les parece? Desde luego. ¿Sí? Vamos a escuchar el primer track que se llama Cumbia Bacana. Esto es Al Calor de la Cumbia. Continuamos. Buenas noches, gente bonita. Esta noche, la presencia musical en el escenario del grupo Magia Azul. Tres grandes éxitos que se han hecho famosos y nos han abierto las puertas. Este es uno de ellos. Esto se llama Cumbia Bacana. Y vamos a empezar con un poquito de música. Vamos a bailar. Y llegó la cumbia. Cumbia. Esta noche en la cumbia, él es Martín Galicia. Amigos, ya estamos de regreso. Qué bueno que sigan con nosotros. Y les recuerdo que Al Calor de la Cumbia se transmite los días miércoles y viernes a las 10 de la mañana, horarios de la Ciudad de México, y los jueves a las 8 de la noche. Bien, también tenemos vías de contacto. Envíenos un correo electrónico a fundacionbc-34@yahoo.com.mx con sus sugerencias, los temas que les gustaría escuchar y los grupos que, por supuesto, quisieran ustedes que estén aquí con nosotros Al Calor de la Cumbia. Muy bien, estábamos comentando, antes de ir a escuchar este tema tan sabroso, acerca de los lugares donde se han presentado. Ya profesionalmente, ¿dónde fue esa primera presentación? Bueno, ya profesionalmente fue en un salón ya con grupos muy, bueno, ya grupos de renombre. ¿Sí? Un salón que se llama La Alteña. Ahí fue la... ¡Gol! Sí, ah, sí, ya... Sí. Está bien. Fue no, donde les, les mandamos luego el cheque. Donde nos metieron, fue, bueno, fue ahí precisamente donde empezamos ya nuestra carrera profesional con grupos, bueno, rozándonos con grupos ya de otro nivel. Ustedes, veo que son un grupo original. ¿Tienes alguna influencia? Todos tenemos influencia de algo o de alguien. Y como seres humanos, nosotros tenemos un estilo único e independiente. ¿Consideras que tienes influencia de algún grupo? No, de un grupo no, de un género sí. ¿Género? De la salsa, todo, a la mayoría de los compañeros de... Bueno, puedo decir que a todos los compañeros de Magia Azul nos impulsa la salsa. Por lo tanto, o más bien por eso es que nos inclinamos un poquito hacia la cumbia romántica, que es la letra como tal romántica convertida en cumbia. Algunas baladas que fueron un éxito y que ya se perdieron, ahora tratarlas de recuperar, pero en el género de cumbia, obviamente, haciéndolas bailables. Claro que sí, y pues sin duda todos estamos muy agradecidos con los grupos que interpretan cumbia romántica, porque pues bueno, el romanticismo no debe perderse, ese forma parte de nosotros. Y pues aquí tenemos un romántico de corazón, Joatzin Aguilar. Cuéntanos más acerca de los escenarios, ¿qué sientes cuando estás cantando? Se me ve en la cara que soy romántico. Pero no me hagas ojitos, no me hagas ojitos. Está bien que sea algo... magia azul, pero... Sí, ¿verdad? Es algo que traigo desde muy niño. Desde muy niño siempre me gustó la música romántica, de lo que es José Luis Perales, Roberto Carlos. Hombre. Sí, toda esa música siempre me impulsó desde los 10 años. Yo no fui a colegios, no fui a escuelas, soy lírico. Entonces, como dicen ahí, yo empecé en el baño a cantar. Se te ve el código postal. Sí. No, no es cierto, no crean nada, amigos. Empecé no crean a cantar nada. En el baño. Mi primera experiencia en cantar en público fue con un mariachi. Yo canté con un mariachi en una fiesta popular ahí por la casa. Y de ahí me impulsó el ver la gente que le gustó, porque mucha gente me proyectó, ¿no? ¿Sabes qué? Cantas bien. Me impulsó. Oye, ¿dónde fuiste? ¿Dónde estudiaste? No, pues la verdad no, nunca he estudiado, me gusta, me encanta desde chamaco. De hecho, cuando íbamos a la secundaria, yo era el que hacía el despapalle, ¿no? De ponerse a cantar en los camiones cuando ibas a una excursión. Y regresando a tu pregunta, es de que ¿qué proyecto, qué me encanta en el escenario? En el escenario me transformo totalmente. O sea, tú te me puedes ver a mí aquí y en el escenario soy otro. Sí. Te puedes ver y dices, no, ese no es Yautzi. Eso lo quiero ver. Sí, eso claro lo quiero que sí, ver. Claro que sí, el día que... Tengo la oportunidad de vernos en vivo. Y somos todos. O sea, somos todos. Somos un ¿Cuántos, grupo? ¿Cuántos son del grupo? Somos 6 personas. 6. Aparte del güiro, el piano y la voz, ¿qué otros estudios? Conga, timbal y bajo. Conga, timbal y bajo. ¿Cómo se llaman los compañeros que nos están escuchando? Javier Mendoza, Sergio Baeza y Daniel Rodríguez. Gracias por quedarse ahí en su casita, mientras los compañeros están aquí en vivo, desde lejos, trabajando. Pero ahora que los veamos, pues van a tener que disparar las frías. Sí, ¿verdad? No, hombre, un gusto que estén aquí con nosotros. Y pues te tenemos una sorpresa, Joatzin. Aquí absolutamente todos los cantantes pues tienen que interpretar algún tema de los que son éxito en Magia Azul, aunque sea un pedacito, a ver qué es lo que van a escuchar las personas cuando vayan a ver si es cierto que te transformas. Y le está preguntando aquí Mira, ¿qué? ¿Tú qué dices? No, pues tú dices, no, pues tú me embarcaste. Sí, él me embarcó aquí. ¿Qué te parece si mientras vas afinando, porque nos están avisando que ya nos vamos a un corte, porque Ricardo Di Martino se jala los cabellos y todo, no voy a decir que se quedó calvo por mi culpa, vamos a un corte y escuchamos este segundo tema, que es el track número 6 del álbum Magia Azul y que lleva por título Eso Quisiera. Bien, amigos, esto es Al Calor de la Cumbia. Continuamos. Sonrisa, la voz de tu silencio, el que en las noches te llene de alegría, aquel que cierre con caricias nuevas todas tus heridas. Quisiera echar el ancla en el tiempo y ser el viento que guíe tu camino, fijo desafiando al destino, y navegar en el mar de tu cuerpo día tras día. Eso quisiera, ser la cruz de tu tiempo, amor. Eso quisiera, que despiertes en mí la ilusión. Eso quisiera, que un día te llenes de mí. Eso quisiera, ser la voz de tu tiempo, amor. Eso quisiera, que despiertes en mí la ilusión. Eso quisiera, que tú sueñes solo conmigo. Eso quisiera. Sonrisa, la voz de tu silencio, el que en las noches te llene de alegría, aquel que cierre con caricias nuevas todas tus heridas. Quisiera echar el ancla en el tiempo y ser el viento que guíe tu camino, fijo desafiando al destino, y navegar en el mar de tu cuerpo día tras día. Eso quisiera, ser la cruz de tu tiempo, amor. Eso quisiera, que despiertes en mí la ilusión. Eso quisiera, que tú sueñes solo conmigo. Eso quisiera, ser la cruz de tu tiempo, amor. Eso quisiera, que despiertes en mí la ilusión. Eso quisiera, que tú sueñes solo conmigo. Eso quisiera. We'll be right back. La frecuencia. Amigos, continuamos con todos ustedes transmitiendo desde la radio La Ruta Latina Internacional. Les recuerdo que soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. Los invito a que se queden con nosotros. Este programa se está poniendo muy interesante. Y pues ahora sí, amigos, lo prometido es deuda. Ya afinó, ya cantó, ya se puso a tararear. El director del grupo Magia Azul ya le dio algunas clases y todo. Y pues bien, a ver, Joatzin, que salga de tu ronco pecho para que vean nuestros amigos, escuchen más bien nuestros amigos, qué es lo que tiene preparado Magia Azul para los próximos eventos. Claro que sí, vamos a interpretar una melodía que van a escuchar los redescuchas, y es la cumbia yemayá. Cumbia yemayá, pero pues tampoco te la ves toda completa, no. Nada más un pedacito. Ya la anunció toda. Unos 10 segundos y ya lleva 5. Claro. Viene. Esta noche bella, de alegría me muero. Esta noche bella, de alegría me muero. Ay, cumbia yemayá, van sonando los cueros. Ay, cumbia yemayá, van sonando los cueros. Esta noche bella, de alegría me muero. Esta noche bella, de alegría me muero. Ay, cumbia yemayá, van sonando los cueros. Ay, cumbia yemayá. Vamos a dejar picado, vamos a dejar picadazo. Grandes amigos. Pues ya, aquí nuestro gran amigo Jorge Íñigo ya se está animando, ya quiere pasar y dice ya. Ven, ven, sigo yo. Espérate, Jorgito, ahorita vamos a hablar contigo para que nos digas cómo llegar al Salón Ejidal de San Juan Ixhuastepec y para que podamos enterarnos de todos los grupos que van a estar ahí. Están muy pendientes, amigos. Y pues bueno, ahora sí, Jessy Vera, cuéntanos. Jessy Vera, ¿cuál fue la primera canción que interpretaste con el Guiro, ya a nivel profesional? En sí interpretamos varias canciones, pero con la que yo empecé fue con La Princesa Talibana. Princesa Talibana, que también es una cumbia. Sí, claro, es súper famosísima. No recuerdo bien el grupo, pero sí, fue una de nuestros primeros covers que sacamos y que bien nos funcionó porque les gustó mucho a la gente, porque obviamente le metíamos de nuestra cosecha. Claro. Es importante saber lo que experimentan cada uno de los integrantes de los distintos grupos. Ella es muy joven, amigos, no les vamos a decir la edad, es una sorpresa. La quieren ir a ver, pues ya más adelantito les vamos a decir dónde se van a presentar y cuándo. Pero a mí me da mucho gusto que los jóvenes estén integrando este tipo de grupos, que les gusten este tipo de música y que lo hagan como lo han mencionado, con el corazón, con amor, que les gusta, porque pues ustedes son familiares, Jessy Vera, sí, sí. Y Luis Vera, sí. ¿Sí? Entonces digo, lo hacen con el corazón, no porque a lo mejor aquí nuestro director musical dice, no, te obligo porque eres mi hermana menor y me tienes que hacer caso, no. Muy bien, ¿qué sorpresa nos tiene preparado Magia Azul para los próximos eventos? ¿Por qué es diferente Magia Azul? Es diferente porque estamos manejando, como te repito, otro tipo de género. Ahorita se ha estado como yéndose mucho hacia la cumbia sonidera. Sí. Nosotros estamos tratando de hacer ese cambio. Cuando habían eventos en lugares donde nosotros nos presentábamos, que también llegamos a tocar ese tipo de género que es la cumbia sonidera, yo notaba que la gente decía, bueno, es lo mismo este grupo que se acaba de bajar que el que se acaba de subir. Entonces Sonaban igual. Entonces nosotros lo que quisimos es hacer la diferencia y gustar, obviamente. Y decidimos cambiar el género a la cumbia romántica, que ya se estaba perdiendo y que tratamos nosotros de recuperar y que nos ha estado funcionando. ¿Por qué? Pues porque sí hemos notado el cambio y sí hemos notado la respuesta favorable hacia nosotros de la gente. Claro que sí, pues sin duda nosotros lo agradecemos. Lo agradecemos porque, vuelvo a repetir, no hay que perder el romanticismo, amigos. Y pues bueno, es momento de que les demos las vías de contacto a nuestros amigos. Tratamos de hacerlo 2 o 3 veces durante el programa para que ellos puedan saber un poco más acerca de ustedes. ¿Tienen vías de contacto? Claro que sí. En Facebook nos pueden seguir como Grupo Magia Azul Oficial, igual en la página de YouTube como Grupo Magia Azul. Los teléfonos, teléfono local es 55 56 67 8458. teléfono celular es 044, la alada sería 55 40 29 5432. Bien. ¿De dónde son ustedes? ¿Del Distrito Federal? Porque me están haciendo lada y todo, digo, bueno. Pero para nuestros amigos. De afuera. Sí, y pues aprovechando, si quieren enviar un saludo a nuestros amigos de hermanos de Latinoamérica y que están radicando también en Estados Unidos, lo pueden hacer. Claro que sí, bueno, pues en especial al señor Fernando Mojica, es familiar de nosotros y vive en Veracruz, y bueno, pues son fieles seguidores de nosotros. Claro que sí, ella es de Estados Unidos, su amiga, y a Sandra Alarcón. Vaya para ella el saludo. Y a ver, aquí Jessy Vega. Pues más que nada para toda la gente que nos sigue por medio de Facebook, que nos manda solicitudes, saludos diarios, que nos sigue a todos los eventos. Bueno, pues les mando un gran abrazo y un saludo. Claro que sí, amigos. Y pues envíales una solicitud de amistad a Magia Azul en Facebook. Así es, Grupo y pues, Magia Azul Oficial. Grupo Magia Azul Oficial. Y quiero enviar un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Perú, en Venezuela, en Colombia, Argentina y, como no, también allá en Uruguay, la tierra de nuestro gran director de la radio La Ruta Latina Internacional, Ricardo Di Martino, que nada más vemos cómo nos hace señas y nos dice: ya, Gilberto, a lo tuyo, a lo tuyo. Bien, entonces vamos a regresar a este álbum Magia Azul. ¿Es el primero? El primero. ¿Cuándo lo grabaron? Pues ya teníamos cerca de medio año con él. Sí. Y pues, con la posibilidad, más bien ya con el plan de hacer el segundo. El segundo. En el cual ya vendrían temas inéditos, completamente inéditos. Bien, y pues para seguir conociendo más acerca de su discografía, ¿qué tal si escuchamos este track número 2 que lleva por título El Aguajal? Y al regresar del corte nos platican cómo está el asunto con esta canción, cómo lo grabaron, por qué lo eligieron y demás. ¿Les parece? Claro que sí. Bien, amigos, esto es Al Calor de la Cumbia. Enseguida regresamos. Uno de la Magdalena Contreras. Amores hay, cariños hay, bonitos son los ceros. Continuamos con todos ustedes, amigos, transmitiendo desde la Radio La Ruta Latina Internacional. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio, y los invito a que sigan con nosotros y que nos escuchen los días miércoles y viernes a las 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México, y los jueves a las 8 de la noche. Bien, estamos platicando muy a gusto aquí con nuestros amigos del grupo Magia Azul, y pues nuestra gran amiga Jessy Vera, quien interpreta el güiro, los va a invitar a que los escuchen. Claro que sí. Bueno, pues queremos invitarlos este 28 de noviembre a que nos sigan en el Salón Ejidal. Vamos a tener muchos compañeros, muchos grupos que van a estar ahí con nosotros. Como tal, Magia Azul, más o menos el horario que nos habían dado era de 10 de la noche a 12. Entonces por allá los esperamos a todos los que nos quieran acompañar. Y los que nos quieran seguir por Facebook, todos los horarios, allá vamos a estar, el grupo Magia Azul Oficial. Danos tus vías de contacto nuevamente, por favor. Claro que sí, se lo repito, en Facebook, grupo Magia Azul Oficial. En YouTube nos encuentran como grupo Magia Azul. El teléfono local es 5667-8458. Y el teléfono celular 044-5540-70-3522. Bien, pues vamos a despedir a Jessy Vera. Jessy, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un honor y un placer. Y se incorpora aquí al estudio nuestro gran amigo Jorge Íñigo de ET Producciones. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué tal, Gilberto? Buenas noches, Di Martino. Ahí le mandamos un saludo a Di Martino, que está en la cabina y que nos está haciendo señas. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí motivando al grupo, ¿verdad? Siguiéndole. Oye, y cuéntanos dónde es. Ya nos había comentado Jessy, pero dinos un poco más acerca del próximo evento, por favor. Así es, mira, el próximo evento se va a llevar a cabo igual en el Salón Ejidal de San Juanico, Emiliano Zapata número 47, en San Juan Ixhuatepec. Ahí los vamos a estar esperando igual, con varios grupos, aparte de Magia Azul, Proyección, la Sonora Dinamita y Grupo Topacio, y un grupo sorpresa que anda por ahí todavía. Sí, muy bien. Pues pueden buscar ahí en Facebook las fotografías del evento del pasado 31 de octubre, ahí para que se vayan dando un quemón, amigos, de lo que van a estar ustedes viendo constantemente. Y pues bueno, invita a todos nuestros amigos. ¿Qué sorpresa nos tiene? Estamos enterados de que se están obsequiando discos y pases dobles. Así es, está invitando a toda la gente que nos acompañó. Pues de antemano, primero, gracias. Gracias por haber asistido al evento, fueron muy contentos. Qué bueno, esa es la idea, que todos se diviertan. Y pues sí, aquí tenemos unos pases dobles, discos de los grupos Magia Azul, Proyección. Y para que se los ganen, marquen, hablen, escúchenos para que se ganen estos boletos. ¡Escúchenos! Bien, ¿y ya sabes tu número de telefónico nuevo o todavía no? Ya lo tenemos. ¿Ya? Ah, bueno, a ver. ¿A dónde te tienen que llamar los primeros? ¿Qué? ¿Tres que te llamen? Sí, ¿pase doble? Tres. Sí, pase doble, vamos. Que sean cuatro. Pero dale, cuatro, cinco, de todos modos Gilberto paga. Yo pago, ven. Amigos, estos que van ustedes ahorita a escuchar son los boletitos dobles. Bien, ¿a qué número te tienen que llamar? Es el 4997-2300. Bien, ¿tú les vas a contestar ahí personalmente? Exactamente. Que digan que escucharon Al Calor de la Cumbia. Exacto. Que quieren un pase doble para el próximo evento que se llevará a cabo el día 28 de noviembre. 28 de noviembre. Salón Ejidal de San Juan Ixhuatepec, y la dirección nuevamente, por favor. Emiliano Zapata número 47, en la colonia San Juan Ixhuatepec, en San Juanico. Te proporciono el número también de mi esposa Guadalupe Rivera. Sí. 4997. Sí. 7926. En los dos números los vamos a estar atendiendo. Claro, para cuestión de los boletos. Muy bien, amigos, les repito, el número telefónico es 4977-2300 y 4997-7926. Cinco pases dobles a las primeras personas que nos llamen. Y pues bien, cuéntanos un poco más acerca de los grupos que van. Nos dices que va Dinamita. Así es. A ver, estamos haciendo una corrección, amigos, aquí. Es 4997-2300 y 4997-7926. Y como son esposos, pues los dos empiezan con 4997. ¿Qué pasó? Eso es así como que... Es para que vean que estamos unidos. Unidos. Muy bien, pues ya tenemos aquí en la mano los boletitos, amigos, para todos ustedes que quieran irse a divertir. Bien, Magia Azul, una conclusión breve, por favor. Yautzin. Yautzin, ¿de dónde es tu nombre? Es nombre náhuatl, significa guerrero en náhuatl. Guerrero en náhuatl. Bien, qué loco, qué quizás de que Ryan Irving, quién sabe qué, ¿no? No, es nombre náhuatl. Náhuatl, muy bien. 100% mexicano. 100% mexicano, como el grupo 100% mexicanos. Así es. Muy bien, danos una conclusión breve. Pues los esperamos a todos los amigos radioescuchas. Ya dijeron que van a ser 5 pases dobles a las primeras personas. Y nos daría mucho gusto verlos ahí a todos y que nos apoyaran. Que nos dijeran que nos escucharon aquí con usted. Bien, ¿cuánto tiempo tienes ya en Magia Azul? En Magia Azul llevo yo 3 años con ellos. 3 años. 3 años, aquí estamos. Y también para que vamos a regalar discos, pósters y calendarios. Ande. Muy bien. Vamos ahora con Luis Vera, de la dirección musical. Danos una conclusión breve, por favor. Bueno, esperen el disco, ya pronto va a salir la segunda producción, ya la estamos trabajando. Temas inéditos, temas que algunos ya los escucharon, la gente que nos sigue. Síganos por Facebook, ahí aparecerán todas nuestras fechas. Y mencionen que nos escucharon aquí en la ruta Latina Internacional. Ahí les regalaremos discos el día del evento. Discos, pósters y calendarios. Y esos discos son de los temas que ustedes están escuchando, amigos. Y pues bueno, ya que estamos hablando de rollos románticos y demás, cuéntanos un poco, antes de ir a este tema, por favor, para concluir el bloque, ¿por qué eligieron este tema que lleva por título Te Amo? Es un tema, una balada del señor Sandro de América. Es una balada la cual se hizo famosa en su tiempo, un poquito fue olvidada y nosotros la hemos recuperado en lo que es la cumbia, metiéndole, claro, el sabor de Magia Azul. Y pues esperamos que les guste. Claro que sí. Y pues les recuerdo, amigos, que pueden encontrarlos en Facebook como Grupo Magia Azul Oficial. Grupo Magia Azul Oficial. Envíenles una solicitud de amistad. Y pues es la buena onda y la buena vibra aquí con nuestros grandes amigos de Magia Azul. Ya en breve vamos a forzar a Guadalupe Rivera a que pase a la cabina, que nos está haciendo no, yo no. Y Di Martino sí la empuja, le dice ándele. Anímese y haga sus pininos. Bien, amigos, pues vamos a despedir a nuestros grandes amigos de Magia Azul. Un agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Y pues vámonos a escuchar este tema del álbum Magia Azul, el track número 9, que lleva por título Te Amo. Esto es Al Calor de la Cumbia. Continuamos. Número 1 de la Magdalena Contreras. Con este palpitar que tiene tu vida, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo con esta situación que nubla la razón sin permitir pensar. Nunca de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras que en realidad desea quitar la razón que mueve mi corazón y que obliga a callar. Murmurar mil cosas sin hablar. Hoy que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marcha. huyo de aquí para no vernos más. Total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Mil cosas sin hablar. Y hoy que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder sollozar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final te creo tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y regresamos con todos ustedes, amigos, aquí a Al Calor de la Cumbia. Y pues ya estamos en el último bloque. Estamos por despedirnos. Muchas gracias a nuestros amigos de Magia Azul. Gracias a ustedes por invitarnos a la Ruta Internacional. Y nos vemos el 28 ahí en el Salón Ejidal. Los esperamos. Claro que sí, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comentarles acerca de los grupos que se van a presentar ese día en el evento. Y pues por fin logramos que Guadalupe Rivera de ET Producciones, que me está haciendo unos ojos y una cara, amigos, que no vieran, ya se está aquí con nosotros en el estudio. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos nuestros amigos. Claro que sí, y a todos los que nos están escuchando. Bueno, ella dice, yo soy de pocas palabras, sí. A mí, Gilberto, saludos mío, a todos. Yo en el evento soy toda actividad y todo. La vimos muy activa en el evento del pasado 31. Trabaje y trabaje con la buena intención y la buena vibra para todos ustedes, amigos, con la finalidad de llevar un evento de calidad 100% puro. Aquí no, nada de piratería ni nada de eso, ¿sí? Sí. Grupos genuinos, originales. Muy bien. Entonces, cuéntanos, va Magia Azul, Proyección, Topacio, Sonora Dinamita y un grupo sorpresa. Así es, grupo sorpresa también de mucha calidad, igual que los demás, y grupos originales, como tú bien dices, cero imitaciones, puros grupos originales. La gente se dio cuenta en nuestro primer evento, todos salieron contentos, viendo que se les llevó a quienes se les prometió, ahí están. Claro que sí. Y Guadalupe, ¿qué tienes que decirle a nuestros amigos que nos están escuchando, que les echan los ojos a mí? Pues que muchas gracias por habernos acompañado en el evento pasado, todo salió muy bien, muy padre, y los esperamos en este, esperemos que no falten toda la gente bonita de allá de San Juanico. Bien, la fecha es 28 de noviembre. ¿A partir de? Las 8 de la noche. Las 8 de la noche. 8 horas continuas de baile y sabroso. Bien, amigos, recuerden que tienen que llamar al 4997-2300 y al 4797-7926. Y pues nuevamente vamos a comprometer a nuestro director de la Radio La Ruta Internacional, Ricardo Di Martino, para que nos haga por ahí un remix de algunos temas de nuestros amigos de Proyección, Topacio, Sonora Dinamita y ese grupo sorpresa que no pudieron estar hoy con nosotros. Esperemos que para la siguiente emisión puedan estar, pero que también vamos a darles ahí su crédito para que podamos concluir este programa y vean la calidad de los grupos que se van a presentar en este próximo evento. Danos nuevamente tu número telefónico, por favor. 4997-2300. Muy bien,